Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical. Como cada miércoles, ya sabéis, aquí de 9 a 10 en Radio Crash 105.0 de la FM. Un fuerte abrazo a nuestros amigos mexicanos de la radio universitaria Anomamayab en la ciudad de Mérida, Yucatán. Bueno, vamos a ir hoy a finales de los años 70 y los años 80, empezando por un grupo que se llamaba Marce y Chema. Era un dúo catalán que grabaron del año 79 al año 80 dos LPs y cinco sencillos, que por cierto tienen uno que tiene su cosa, porque van vestidos como si fueran el dúo dinámico y hacen versiones de Twist. Es una cosa curiosa. Sin embargo, os voy a poner una canción que se llama Ganador, que sonó mucho a finales de los años 80. Bueno, perdón, los años 70. Os pongo ya este canción, que es del año 1979. Marce y Chema, Ganador. Llegaré. yo creo que empezamos ya este bacanal con buen ritmo, con el ganador, que por cierto esta canción hizo ya una versión también Parchís, aquel grupo de chavalinos de ahí los años 80, y vamos a ir con Tequila, ¿no? Con su primer LP del año 1938, Matrícula de Honor, que fue todo un bombazo, un disco de rock and roll alegre, desenfadado. La verdad que es una cosa que hoy en día hay canciones de este LP que se siguen escuchando en los bares, pero sin embargo os voy a poner una canción que seguramente es la menos conocida de este LP, Las vías del ferrocarril. Bueno, hay que decir también que este disco estuvo producido por Vicente Romero y participaron músicos como Rubén Dantas y Luis Cobos. Bueno, os pongo ya mismo esta canción y vamos así a empezar un poco alegres. Bueno, como veríais, es un tema muy cortito este de Tequila, de este LP Matrícula de Honor, que fue, ya os digo, fue un bombazo en aquella época. Y vamos con otro clásico también de finales de los 70, el LP El fin de una década de Burning. Os voy a poner una canción que no hace falta ni presentación. Bueno, después os voy a hacer una pregunta porque nos va a servir para el concurso del vinilo, del millón de euros, pero antes os voy a poner la canción ya, que es un clásico. como tú en un sitio como este. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Mujer fatal, siempre con problemas. Mujer fatal, siempre con problemas. Mujer fatal, este no es tu sitio. La verdad que es todo, todo un temazo este de Burning, que hace una chica como tú en un sitio como este. Todo un clásico de rock nacional, que este disco, el final de una década, fue reeditado el año pasado por Dibuxa. Es un disco que está continuamente saliendo porque, como a veces suele pasar, se marcan épocas según los diferentes discos, y este fue uno de ellos, de esta gran banda que es Burning. Ahora vamos a irnos con Los Secretos, este LP del año 1981 de Polydor, producido por Juan Izaguirre, y disco dedicado a Canito, el primer batería de la época de Tos, que murió en un accidente de tráfico. Voy a poner una canción que también es otro clásico. Estamos empezando hoy un poco con canciones que, bueno, que son toda una referencia de una época, en este caso, Ojos de Perdida. Ahí se arranca. Me está tardando un poco. A ver si arranca ya. Bueno, bacanal, bacanal, bacanal, bacanal. No sé qué pasa aquí, que no me está sonando esto. Aquí tenemos un CD y no me está sonando. Espera, voy a volverlo a intentar, amigos. Ya sabéis que estáis en Bacanal Musical, pero no pasa absolutamente nada porque aquí siempre tiene arreglo todo. Vamos a volverlo a intentar. Pues nada, amigos, no me sale esta canción. A ver, voy a ver cómo lo puedo arreglar, pero siempre hay una solución. Vamos a ver, aquí. Os voy a poner una grabación, a ver cómo sale esto, ¿eh? Bueno, ya sé lo que ha pasado, amigos, pero bueno, es un pequeño fallo y ahora va a sonar perfectamente. Soñar. Uf, la verdad que hubiera sido toda una pena no escuchar esta pedazo canción de Los Secretos. Y ahora vamos con un LP, la mar de curioso. Los tiempos están cambiando, de loquillo, del año 1981, que fue sacado por Cúspide. Bueno, es un LP muy curioso porque, como decía antes, porque participó un montón de músicos. Estuvieron los Rebeldes, estuvieron los Cepillos, los Intocables, que por cierto, los Cepillos es la única grabación que existe en este LP. Y hay una canción que fue muy importante. Esto no es Hawái, porque fue un programa de Juan Ordovás en Radio 3, en lo que es Radio Nacional de España, que escuchábamos absolutamente todo. Seguramente que alguno que escuche ahora esta canción de Loquillo se acordará cuando estábamos por las noches con las cintas ahí esperando que sea la canción que nos gustaba y grabarla. Bueno, voy a poner esta canción que, ya os digo, va a traer más de uno muy buenos recuerdos. Fueron aquellos unos tiempos gloriosos de la historia del pop nacional, del rock, aquellos programas que había en Radio Nacional, que escuchábamos, yo creo que absolutamente todos, porque yo creo que en aquella época realmente se escuchaba mucho más la radio que se escucha hoy en día. También es verdad que los chavales lo tienen mucho más fácil con todos los medios, en este caso la red, con YouTube, etcétera, donde continuamente están saliendo grupos y, bueno, tienes una capacidad para escuchar un grupo finés o un grupo eslovaco mucho más fácil que en aquella época, que eran que la gente mandaba las maquetas. Entonces Jesús Ordovás hacía una elección y sobre eso, bueno, se iba confrontando lo que fue todo aquel movimiento musical que hubo a principios de los 80 aquí en España. Y hay un LP que se llama La movida madrileña, homenaje a esto en Hawái, del año 1984, que, bueno, que sale un montonazo de grupos, en este caso mayormente madrileños. Y vamos a poner un grupo que se llama Espasmódicos, Enciende tu motor, a ver qué os parece, ¿eh? Divertir. La ciudad. oiríais, ese es un grupo punk de aquellos principios de los años 80. Esta banda va del año 1981 al año 1983 y estaba formado por Quique Cruel, Enrique Ainal, se llama voz, José Mota, guitarra, César Sánchez, bajo, Carlos Torero, batería, y Mago Pilarte, fue el batería ya a partir del año 83. Solo estuve aquel año. La canción que acabamos de escuchar es de su primer disco, su primer EP, que sacaron allá en el año 1982, bueno, por Drop. Como veríais, es bueno, un sonido muy característico del punk, pero bueno, esta gente tenía la cosa que pusieron lo que era un saxo, que cuando estaba tocando me recordaba un poquitín a los Rabinos, me recordaba un poquitín a los Rabinos, a ese grupo loco que hubo aquí en Gijón. Y bueno, que hemos estado hablando de Gijón, vamos a irnos ahora con los... iba a irme con los locos, pero no, pero voy a ir con los locos. Vamos a ver con el momento casete y 091, porque tengo aquí una grabación del año 1988, de junio de 1988, en la sala Rock Club de Madrid. Vamos a escuchar en primer lugar Cementerio de Motores. Ya decías, es el momento casete, que a veces lo tengo un poco olvidado, porque bueno, me pongo a mirar todas las maquetas que tengo en casa y es una auténtica locura. Vamos a darle al botón. Nah, amigos, me parece que no lo voy a poner porque está la cinta que está muy baja, está absolutamente baja y no se oye absolutamente nada. Entonces, bueno, vamos a ir directamente a irnos con el grupo cordobés El Último Puente, que ya hablamos de ellos hace poco, porque bueno, porque Eduardo Viñolo, que es uno de los miembros de esta banda, pude contactar con él y bueno, pues tuvo la gentileza con Carlos Sánchez, que fue el bajo de este grupo, El Último Puente de Córdoba, que me mandaron, pues bueno, pues todo lo que hicieron. Tengo aquí la mano 63 canciones, la verdad que una cosa increíble, porque hacían absolutamente todo, desde pop rock hasta música con influencia andaluza, blues. Entonces bueno, de esto que mirando, claro, 63, figuraos qué canción os podía poner. Voy a poner más canciones de este grupo, bueno, mientras esté aquí con todos vosotros en las ondas, y en este caso os voy a poner una canción que se llama La Última. Así después hablamos un poquitín de unos miembros de esta banda. Se llamaba La Última, como verías, tiene una calidad extraordinaria. A mí, cuando la escuché, fue de las que más me gustaron. Y como te decía anteriormente, pues voy desgranando poco a poco este grupo el último puente de Córdoba, que van del año 1982 hasta el año 1994. Y bueno, dentro de los personajes que había en esta banda, quien destaca es Benjamin Adrien Tinquete. Bueno, Ben o Benito, además aún no lo llamaba Benito, es como, bueno, que hay que decir que, bueno, en Córdoba es una ciudad maravillosa, preciosa. Este hombre se fue por 15 días y acabó estando 15 años. No me extraña, porque es una ciudad que realmente enamora. Yo no sé quién se puede ir a Londres, a París o a Budapest y no conocer Córdoba. Es una ciudad realmente maravillosa. La tenemos relativamente lejos. Yo ya he ido unos 5 veces porque tengo un gran amigo ahí, mi amigo Diego, y siempre que puedo me acerco porque es una ciudad que donde puedes pasear, respirar, está lleno de placitas, sitios guapos, bueno, es una auténtica maravilla. Y bueno, hablando con Eduardo, pues estuvimos esto chateando el otro día por lo que es por WhatsApp, y ya decía que cuando pudiese me tomaba con él unas cañas, porque la verdad que más amable no pudo ser, y tanto la gente que está alrededor de este grupo, pues me dieron todas las facilidades para conseguir la información de aquí, del amigo Ben, este inglés de Oxford, que llegó, como os decía antes, que de vacaciones y acabó estando que unos 15 años allá. Era una auténtica máquina a la hora de componer. Lo que necesitaba era pues un par de cajetillas de bisontes sin filtro, un plato de lentejas, un poco amontillado y una guitarra. Y con eso el hombre estaba ahí haciendo canciones como animal. Estoy diciendo que tengo aquí 63 canciones, y cada vez que actuaban en directo nunca repetían repertorio. Una cosa muy curiosa, y además que esta gente se mataba a lo que era a ensayar. Bueno, ahora vamos a irnos con Los Locos. Vamos a irnos con Los Locos y su LP segundo, Los Locos, y voy a poner una canción que se llama Nubes de Tormenta. We'll be right back. verdad que los locos sí que fueron unos profetas en su tierra. Y bueno, hay que decir que este LP segundo de los locos fue grabado en noviembre del año 1938 en Madrid, en los estudios Musitron, y producido por Antonio García de Diego. En el 2013 se sacó una segunda reedición de este LP, que bueno, que es realmente fantástico, ya que los locos me gustan muchísimo. Y ahora vamos a ir con un grupo muy curioso que se llama Ataque de Caspa, que se formó a principios de los años 80, y la formación más estable estaba formada por Carmen Álvarez voz, Alfredo Moreno bajo, Luis Álvarez teclados y Lato García guitarra. Una banda muy ligada a los Nikis, ya que hicieron muchas veces de teloneros de ellos, y bueno, graban unas maquetas que nunca llegó a ningún lado, y después de 30 años, gracias al grupo Los Punsetas, pues logran sacar un LP por grabaciones grabofónicas en colaboración con Yo-Yo Industrias. Voy a poner una canción que se llama Viaje a Egipto, del año 1985. Veríais este tema muy de principios de los años 80, y bueno, que tiene un toque indie ahí muy fuerte para la época que es, y vamos a ver con un grupo completamente diferente, pero no tiene nada que ver, la UBI, que saca su primer sencillo en el año 1982 por Spansouls, y pues más tarde solamente aparece en un recopilatorio de música punk, y bueno, ya en el año 93 sacan el EP Lo que necesitas es punk rock, de Supersurger Records, y bueno, el líder de este grupo es Manuel Quevedo. Bueno, voy a poner Manolo UBI, que es como conocido en todo el mundillo, voy a poner una canción que se llama Velocidad. dando vueltas por la ciudad. Hoy que no vas a jugar. Me da igual, todo me da igual. No te puedas engañar. ¿Qué más nos da? No te va muy mal. Nada puedes cambiar. Me mires bien, no me mires mal. Me ganas siempre igual. Tú, ¿qué más me da? Tú, me darás siempre igual. No quiero ser tu mamá y nada puedes esperar. La vida te enseñará en la velocidad. Sangre en la pared, tú creías ser siempre el rey. Mañana comprenderás que eso no es verdad. Eso no es verdad. Sigue habiendo música en la radio. Huele a muerte en el telediario. Y vuelvo a sonreír, porque mañana yo no estaré aquí. Y vuelvo a disfrutar de la velocidad. Y vuelvo a sonreír, porque mañana yo no estaré aquí. Y vuelvo a disfrutar de la velocidad. Una velocidad de la velocidad. Bueno, como veréis aquí, como siempre aquí en Bacanal Musical, tenemos una variedad de música muy importante, que ponemos absolutamente de todo. Y vamos a irnos con un grupo de Ferrol que se llamaba Terminal Norte. Solo sacan un mini LP y la formación estaba, era Cristóbal Casas, voz bajo, Álvarez Lamas, guitarra, y Pilar García, Pipo García, batería. Se formaron en el año 1984. En el 85 ganan el concurso de maquetas de Rock Deluxe y no llegan a ver lo que es terminada, lo que es su LP, porque se disuelven antes, porque en el año 1988 se saca por Eddie Gall lo que es toda la grabación que tenían para hacer este LP, que se llama Terminal Norte. Toda una pena. Y voy a poner una canción que se llama Sophie. Vamos para allá. Veríais que con una marcha impresionante este grupo, que podéis ver una actuación suya en directo cuando hicieron una campaña de apoyo a los trabajadores de Astano, bueno, es que todos los conflictos que hubo a causa de la carga de trabajo en los astilleros, que no solamente pasó en Gijón, sino pasó en toda España, y salen ellos tocando. La grabación no es muy buena, bueno, pero merece la pena ver a estos chavales de Ferrol haciendo puro pop rock. Bueno, vamos a volver de nuevo con El Último Puente, que bueno, que nos dije realmente la formación que eran, porque mira, tocaba Benjamín Altigalete, voz y guitarra; Eduardo Viñolo, batería y percusión; Carlos Sánchez, bajo eléctrico y armónica. Bueno, también participaban Charlie de la Mata como guitarra, Pablo León, guitarra; Charlie Japón, guitarra; José Manuel Llor, guitarra flamenca; Jaude García, teclados; Botris Dimitrov, teclados; y Juanjo López, guitarra. Bueno, eso había que decirlo, los que formaron este gran grupo. Y voy a poner una canción que se llama Your Way. A ver qué os parece, ¿eh? Outside chance, like a real Way de El Último Puente, todo un pedazo de grupo, que es todo un descubrimiento. Tengo aquí esta joya, tener todas las canciones. Y bueno, que por cierto, no se hizo la pregunta de cuando puse la canción de Barney, que hace una chica como tú, un lugar como este. Y la pregunta era, tenéis que acertarme en qué película sale esta canción. Yo creo que es bastante fácil. Ya sabéis que tenéis que contestarme a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single, un LP, según estén las cosas en casa. Que por cierto, en el último programa todavía no me contesta nadie, y es raro porque, bueno, siempre alguien me contesta, siempre puedo lanzar el single a diferentes zonas de la ciudad y hasta fuera de Asturias, que alguna vez me tocó a una chica de Cádiz que acertó, y bueno, y que es una cosa que flipo, la verdad. Que te van a escuchar en Cádiz gracias a la red, gracias a internet, que con el podcast, que ya sabéis que todos los programas que se hacen aquí en Radio Querrás, bueno, no todos, la mayoría de ellos se ponen en un podcast que podéis escuchar cuando queráis y es muy cómodo. Bueno, vamos a escuchar ahora un grupo de aquí, de Gijón. Vamos a terminar el programa con un grupo que se llama Los Trípodes, que está formado por Marcelo Carballo, guitarra, voz, Diego Carballo, bajo, y Ángel Paredes, batería. Hacen, bueno, acaban de sacar un LP por la Casa del Misterio, y voy a poner una canción que se llama Brasil, que es el primer LP la primera canción de este LP. Son fantásticos, son realmente fantásticos, ya veréis. Bueno, hoy tengo el día con la Bruja Avería, ¿eh? La verdad que es un grupo realmente fantástico. Bueno, y ahora me voy a despedir de todos vosotros con otro tema de Los Trípodes. En este caso, la canción se llama Dioses, también de este último LP. Y bueno, como siempre os digo, encantado de estar con todos vosotros. Perdonad los electroduendes que siempre están haciéndome alguna judiada, como en este caso, que de pronto, pues bueno, no me sonó el volumen de una canción, Gas de los Secretos. Después la cinta no sonaba ni para atrás y en mi casa sonaba perfectamente. Pero bueno, son cosas que pasan, que ya sabéis que siempre estamos aquí con vinilo, con cintas, con CDs, y hace algún problemilla puede surgir. Bueno, portadlos bien, pasad una buena semana y ya sabéis, Bacanal Musical, Radio Crash 105.0 de la FM. Los Trípodes, Dioses. pies en la habitación. Ojos de serpiente llenos de ambición. Claves ocultas nos llevan a pensar en torres gigantes y flores de rosas bajo el sol. En torres gigantes y flores de rosas bajo el sol. No hay tiempo para dormir, la noche nunca me entendió. Espero mi turno para...